Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde estén escuchando esta entrevista especial que estamos realizando algunas compañeras que integramos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, aquí estamos Gabriela Fioqueta, ella es de Femela Mosquitera, de Mendoza. Estamos con Pilar Ferrari, ella es de FM Tortuga, de la provincia de Córdoba. Estamos con Eladia Fernández, también ella es de la provincia de Corrientes, de FM La Chicharra. Mi nombre es Corina Duarte, soy de Radio Estación Sur de La Plata. Un poco caprichosamente, estamos eligiendo algunas localizaciones en las que sentimos que el programa que se presentó en el día de, bueno, el día lunes, en realidad, que se llama Sembrar Igualdad, podíamos a partir de nuestras geolocalizaciones aportar también diferentes miradas y compartirlo con el resto de compañeras y compañeros en todo el país, pero bueno, que no solamente tiene que ver con los lugares que habitamos, sino con quienes estén escuchando desde sus radios y compartiendo en este momento. Pero bueno, antes de meternos en este tema, nos parecía importante, digo, en el marco de que coincidimos en que el ministerio que preside Eli fue uno de los ministerios más esperados, si se quiere, o de los que se surgió una necesidad, entendiendo a partir de lo que venían siendo estos años de tanto trabajo de los feminismos populares organizados, y las expectativas que había en relación justamente a todo lo que pudiera pasar a partir de este ministerio. Me gustaría preguntarle si esas expectativas están siendo cumplidas, pensando en el momento, ¿no?, en que estamos haciendo esta entrevista. Después del sacudón, si se quiere, que pudimos observar en estos días en relación a las violencias políticas, ponemos el nombre de Florencia Peña como alguien que la viene recibiendo, pero que en realidad es un ejemplo de tantas violencias políticas que se ejercen en diferentes puntos de nuestro país, en este caso Huella, pero también entendemos que hay violencia política en la provincia de Jujuy, en el caso de Milagro Sala. Pero digo, entendiendo esos contextos, los desafíos y estas realidades, ¿no? Uno planteas luchas individuales, colectivas, necesarias que te plantan desde otro lugar y de repente sale alguien a decir que si tenés una reunión política es porque solamente tenés una voluntad sexual. ¿Cómo analizas? Si es que lo analizaron, si es que pensaron algo en relación a esto también desde el ministerio. Bueno, hola a todas, a todos. Para mí siempre es un placer encontrarme con redes y con radios de redes comunitarias. Creo que hacen un aporte fundamental a construir un tejido social que es muy necesario siempre y en estos momentos aún más. Sobre las expectativas, me preguntás, quizás no sea yo quien tenga que decir si estamos conformes o no con las expectativas que teníamos del ministerio. Sí, creo que hay que poner en valor, para llegar a esta última parte de tu pregunta, digo que tenemos 18 meses de gestión, de los cuales 15 los atravesamos con pandemia, y nosotros nos tocó además la particular tarea de construir el ministerio, nada más, porque el 10 de diciembre se crea por decreto, pero no es que inmediatamente eso hace que el ministerio esté creado. Sin embargo, sí creemos que a la par de que el ministerio se crea, se construye, tenemos dos planes: un plan nacional de acción contra las violencias, un plan de igualdad en la diversidad, pusimos en marcha las políticas de cuidado. Se sancionó la ley del aborto, la ley de 1000 días, el decreto y después la ley de cupo laboral travesti trans, el DNI no binario, una enorme cantidad de programas puestos en marcha desde nuestro ministerio y desde otros ministerios, jubilación por tareas de cuidado. Digo, para seguir mencionando todo esto en muy poco tiempo, hay algo de que efectivamente hay una parte grande de la sociedad que viene acompañando y haciendo posible estas transformaciones, y hay otra parte de la sociedad que todavía muestra cuán pesadas son las estructuras machistas, las estructuras patriarcales, cuán instalados sigue estando los discursos misóginos, los discursos de la violencia por motivos de género. Digo, el ejemplo que recién dabas del ataque a Florencia Peña y antes a otra a otra mujer también por el ingreso a la Quinta de Olivos durante la pandemia es una demostración, ¿no? Digamos, en eso se cristaliza todavía una importante resistencia de parte de la sociedad y de parte de ciertos sectores políticos a llevar adelante estas transformaciones. La violencia de género existe, digo, existe, se mantiene, se sostiene, la pandemia la ha agravado, no solamente la violencia física, no solamente la violencia extrema, sino también la violencia económica, la violencia simbólica, la violencia política. Hay algunas de las cosas que sí igual me parecen importantes decir, es que cada vez pasan menos desapercibidas, digamos, que cada vez tienen un costo mayor. Es gravísimo los dichos tanto de Wolf como de Fernando Iglesias, sobre todo, además de todo, pues son dos funcionarios, son diputados, porque eso genera y provoca y, digamos, y habilita una cantidad de violencia en las redes sociales, que nosotros sabemos que eso implica disciplinamiento puro y duro, pero también es importante ver la reacción, ¿no? ¿Qué es lo que genera eso? Además de generar muchos seguidores, el odio se propaga muy rápido, también estamos en un momento en donde eso genera, por otro lado, un enorme rechazo, un enorme nivel de indignación de distintos sectores, de distintos, no solo del ámbito de la política, digo, sino de sectores muy diversos, y eso también son pisos que vamos alcanzando. Entonces, digo, no hay que negar que todavía esas estructuras están, son muy fuertes. El ministerio ha avanzado y el gobierno ha avanzado, yo creo que muchísimo en 18 meses, muchísimo, cuando uno lo piensa en términos históricos y en tiempos políticos. Nosotras sabemos que hemos trabajado y estamos trabajando en un montón de cosas que no son tan visibles, pero que para nosotras son, les diría, fundantes, son como que las estructuras que van a quedar de un ministerio que están haciendo todavía, ¿no? Digamos que no terminó de nacer. Muy bien. Ladia, ahora nos vamos a Corrientes. Adelante, Ladia. Hola, Ladia. Hola. Bueno, un gusto, la verdad, estar compartiendo este momento. Bueno, yo estoy trabajando con las ruralidades, las mujeres del campo. Soy presidenta de la feria y bueno, también soy parte de la Asociación de Comunicadores Populares. Venimos trabajando y venimos pensando en cómo desmasculinizar el campo, las estrategias para lograr realmente un feminismo rural, comunitario, campesino, y fundamentalmente visibilizar a las mujeres y las diversidades, que este es un tema más que tabú. Y bueno, lo que quería preguntarte es, en relación al programa, ¿no? Al programa Sembrar, ¿cómo este programa va a generar un acercamiento de las instituciones a las mujeres y a las diversidades que están atravesando violencias de género? ¿Cómo acompañar a las instituciones para que estas realmente hagan posible, sean realidad ahí, cerquita? Bueno, primero te felicito por tus múltiples roles y luchas. Es como vos decís, ¿no? Digamos, en los contextos rurales, tienen muchas especificidades o singularidades, el trabajo, las desigualdades, las violencias, las tareas de cuidado de las mujeres y el colectivo de la diversidad. No es igual, no, las violencias no impactan de la misma forma, los dispositivos de estatales no están, no tienen la misma accesibilidad que en otros lugares. Las tareas de cuidado, que para nosotros son fundamentales, y que sí, que mayoritariamente en todos los ámbitos recaen en las mujeres, en el contexto rural sabemos que es mucho más difuso esa división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, porque además a todas esas tareas se conjuga también la del cultivo para el autoconsumo, para el consumo, entonces todo esto hace todavía más complicado, y después también hay otra realidad que obviamente que es la contracara de todo esto, es la enorme dificultad que hay para el acceso a los recursos, ¿no? Tanto a la tierra, al acceso al crédito, entonces sabemos por el censo, Y por información que efectivamente casi hay un 50% de mujeres en el campo, pero sin embargo el acceso a la tierra y a los recursos tienen una muy baja representación. Nosotras entendemos que primero que nada hay que transversalizar la perspectiva de género y diversidad a todas las instituciones del Estado, a todos los organismos del Estado que trabajan con estos temas, más allá de que lo venimos haciendo con la Secretaría de Agricultura Familiar y con el Ministerio de Agricultura, que la verdad venimos haciendo un trabajo maravilloso, digo, muy, muy bueno, porque ellos tienen una mirada muy, muy similar, entonces eso facilita, pero hay que poder pensar el desarrollo rural con perspectiva de género, algo que no se hizo nunca. No solamente a las instituciones del Estado Nacional, ¿no? Digamos, sino también prestar una asistencia técnica, es poner el tema en la agenda también para las instituciones estatales provinciales, que ahí creemos que todavía nos falta mucho, y por eso para nosotras trabajar con el Consejo Federal del Ministerio en este tema es clave. Después es poder pensar campañas de prevención y trabajar la prevención y la asistencia de violencias con la especificidad que tiene el ámbito rural. Nosotros ya venimos trabajando también, por ejemplo, las violencias digamos, para mujeres indígenas, que también tiene otras particularidades, digo, desde algunas violencias específicas, para poner el ejemplo del chineo, que es una práctica de violencia sexual cometida por criollos a niñas, no es otra cosa, a niñas indígenas, una práctica que se viene sosteniendo, que está invisibilizada, o que por ciertas prácticas estatales incluso se encubre. Entonces está claro que no podemos pensar las violencias de género igual para todo el país, igual para todas las mujeres, y efectivamente, así como ponía el ejemplo del chineo, hay que pensar y hay que ponerse a trabajar para ver cómo hacemos para que el acceso a los recursos y a los dispositivos y a la protección de las violencias de género también estén cerca en el contexto rural, y por eso en este programa que es Sembrar Igualdad va a tener una pata vinculada a violencias por motivos de género. Hay una tercera parte que a nosotras nos parece muy importante, que con la pandemia quedó mucho más al descubierto, es la importancia que tiene para el desarrollo, no solamente personal, sino también para el desarrollo de los proyectos productivos, el acceso a las tecnologías. Y las mujeres en todo el país tenemos lo que se llama una amplia brecha digital de género, es decir, las mujeres tenemos menos acceso a los dispositivos tecnológicos, tenemos menos conocimientos tecnológicos. Esta cosa que nos han enseñado siempre, que eso no es para las chicas, o no es para las mujeres. Pero eso se amplía aún más en el contexto rural. ¿Por qué? Porque hay mayores problemas de conectividad en un país federal y grande, y porque hay menos posibilidad de acceso. Entonces, uno de los ejes que va a trabajar en el programa Sembrar Igualdad está vinculado a la posibilidad de entrega de dispositivos tecnológicos, centralmente tablets, a mujeres que vivan en contextos rurales por medio de organizaciones que trabajan con mujeres y LGBT en contexto rural, y también la posibilidad de brindar lo que se dicen como talleres de alfabetización digital. ¿Por qué? Porque nos parece que es clave, que es un recurso más que va a permitir que tanto se reduzcan esas desigualdades, se reduzcan esas violencias. Sabemos que es un primer paso, ¿no?, frente a desigualdades que son estructurales, que conjugan por un lado las desigualdades vinculadas a los contextos rurales y por otro lado las desigualdades vinculadas a género. Entonces, cuando nosotros decimos no todas las mujeres sufrimos desigualdades, pero no todas sufrimos las mismas desigualdades. Por eso este programa, en breve vamos a estar presentando otro que tiene que ver con discapacidad, porque cuando vemos lo mismo que usted decía recién, lo podemos replicar para las mujeres que tengan discapacidad, es decir, las situaciones de violencia son distintas, la posibilidad del acceso a los dispositivos. Les digo, desde llamar a la línea 144, si tenés algún tipo de discapacidad, digamos, no está preparado, el Estado todavía no está preparado para brindar esa herramienta. Si sos madre cuidadora con discapacidad, o si sos una madre que cuida a alguien con discapacidad, digamos, que atraviesa toda la vida, no es un periodo como nos puede pasar a algunas, Digo, las posibilidades del acceso a, digo, desde el acceso a las tecnologías, el acceso al crédito, porque con el tema de sembrar igualdad también hay un tema ahí de acceso financiero que es muy difícil. Entonces, un pequeño emprendimiento que está con una jefatura femenina tiene mucho más dificultades para acceder al crédito, para poder desarrollar y ampliar ese emprendimiento. La verdad es que los temas son enormes, para nosotras eso es clave, trabajar con las organizaciones que ya trabajan con mujeres, porque ahí hay un enorme nivel de organización que está, que quizás es menos conocida para los feminismos urbanos, pero que forman parte de ese feminismo popular que nos hacía mención recién la compañera, que viene peleándose un montón para que esto también sea parte de la agenda, así que también de algún modo a esas organizaciones y a esas mujeres es que se les debía poder poner el tema en la agenda, ¿no? Y a propósito de lo que, una cortita de lo que estabas diciendo en relación a las desigualdades tecnológicas, nosotras desde Farco, entendiendo lo mismo hace algunos años, hicimos nuestro encuentro, primer encuentro de mujeres técnicas de los medios de comunicación, de las Bueno. radios, justamente porque todo y siempre todo nos alejaba justamente desde esos lugares. Así que bueno, también la pandemia nos cortó un camino que estábamos como trabajando, pero entendiendo el mismo diagnóstico. Y la otra, que para quienes estén escuchando, para consultas e inscripción al programa tienen que escribir a programasembrarigualdad@mingéneros.gov.ar. Ahora le doy el pase a nuestra compañera Gaby Fioqueta, allí desde Mendoza. Hola, Gaby. Hola Elizabeth, muchísimas gracias y gracias Corina. Y la propuesta es que nos metamos en el mapa federal de cuidado, preguntarte en cuanto a su implementación, bueno, qué aportes van generando socialmente, pero también qué aportes a los feminismos y qué desafíos se vienen en este mapa pensando en la gran diversidad que tiene el territorio de la Argentina. Bueno, es un re tema, podríamos decir. Para nosotras, las políticas de cuidado son centrales. Les diría que son como el corazoncito desde donde nosotros pensamos el proyecto ministerio, porque muy sencillamente, digo, para poder llegar al mapa, hay que decir que nosotras tenemos asignadas culturalmente las tareas de cuidado, ¿sí? Y en promedio son más o menos 4 horas más que los varones diarias que usamos para eso. Ese uso del tiempo, ese uso de nuestro físico, de nuestra capacidad emocional, tiene un impacto en nuestras vidas que se diferencia de aquellos, que principalmente los varones, que no utilizan ese tiempo y ese tiempo para estas tareas y las usan para otras cosas. Muy sencillo, yo siempre hago un cálculo que me resulta es muy gráfico, pero que sirve. Son 4 horas diarias, de lunes a viernes, son 20 horas, ¿sí? Olvidémonos los fines de semana, que obviamente también cuidamos, estamos hablando de cerca de 100 horas mensuales, hagamos por año, son 1.200 horas. Imaginémonos que cada una de nosotras nos regalan 1.200 horas por año, yo tengo uno de 10, me puedo imaginar, sin contar los otros que también, porque el cuidado no es solamente el cuidado de las niñas. Para estudiar, para trabajar más, para militar, para hacer deporte, para juntarnos con amigues, para el ocio. Entonces digo, cuando uno piensa el impacto que tienen, por qué nos cuesta más acceder al mercado laboral o a tener o a acceder a ciertos espacios de poder, sean sindicales, laborales, políticos, o deportivos, o, digamos, y todas las implicancias que tienen eso en nuestras vidas, tanto en términos de autonomía económica, de autonomía física, como de autonomía de nuestras decisiones, podemos entender por qué es tan clave pensar las políticas de cuidado. ¿Y qué hay que hacer? Reestructurarlas. ¿Cómo? Por un lado, repartirlas más entre géneros, y por otro lado, que no recaiga tanto en las familias, porque cuando recaen las familias, recaen las mujeres y las diversidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que recaiga más en el Estado, que llama servicios estatales de cuidados de personas mayores, de personas con discapacidad, de niñeces, que necesitamos que recaiga más en el mercado, es decir, que incluso las propias empresas puedan contar con espacios de cuidado, que necesitamos que recaiga más en los ámbitos comunitarios, entonces sería como una redistribución. Esto es una tarea complejísima, muy compleja, que no se hace en 4 años, que no se puede hacer en un ministerio, sino que requiere centralmente una decisión política muy fuerte y, les diría, una planificación, que es lo que estamos haciendo en el ministerio desde el día 1. Por eso hay una mesa, que son 14 instituciones, de ellos 9 ministerios, que trabajan para pensar eso. El mapa federal de cuidados se inscribe en esta lógica. Por eso era difícil poder ir directo sin... El mapa lo que muestra es las ofertas de cuidado que hay. La oferta de cuidado es qué servicios de cuidado hay para la primera infancia, para las personas mayores, para las personas con discapacidad, y también las ofertas vinculadas a formación o capacitación para quienes decidan cuidar. ¿Por qué para nosotros esto es clave? Porque cuando uno va a ver el mapa, que es muy interesante, uno puede jugar con el mapa, es donde vivo, si quiero ver cuáles son los lugares que tenga cerca de mi casa, cómo llego, uno va a ver ahí la injusta distribución de los servicios de cuidado. Esto sirve para las familias y para quien requiere cuidado, una búsqueda, ¿sí? Entonces pongo qué es lo que me queda más cerca, pública, privada, comunitaria, si necesito saber quién puede cuidar a mi abuela, o si hay un espacio de día para personas mayores, o un centro de cuidado de personas mayores, un centro de cuidado para personas con cierta discapacidad, o tengo un niño, un bebé, y quiero saber, entonces todo eso lo puedo buscar ahí, por domicilio, por si son públicas, privadas, comunitarias, por distancia, cómo tardo en llegar, porque si tengo que calcular, pues ustedes saben que los trayectos y usos de transporte de las mujeres son muy distintos a los de los varones, porque nosotros hacemos trayectos cortos, porque hasta que llegamos al trabajo, pasamos, dejamos, buscamos, levantamos, ¿sí? Y volvemos, en cambio los trayectos de transporte de los varones son directos, ¿sí? Hacen trayectos directos, entonces todo eso que nosotras hacemos en el mapa se puede verificar. Ahora, este mapa tiene también una función interna, que es poder verificar, junto con la demanda que hay, y esa demanda va a aparecer ahora con la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que el INDEC va a sacar la primera edición a partir de que hay una ley, hacer el cruce entre lo que se necesita, ¿sí? Y lo que hay. Y ese cruce es lo que nos permite pensar las políticas públicas. Uno puede solamente mirar, y digo porque yo estuve jugando bastante con el mapa, entonces uno se fija en la Ciudad de Buenos Aires, digo, no sé si alguna de acá, no hay ninguna de la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de servicios. Ahora, si uno va a alguna provincia y busca servicios, por ejemplo, para personas mayores, van a ver que hay muy pocos servicios públicos. Entonces uno se va a dar cuenta que tiene menos acceso, y sobre todo que las familias y las mujeres que viven ahí tienen menos posibilidad de contar con servicios de cuidado que quien vive en otro lugar del país. Entonces, a nosotros nos permite hacer este cruce, poder ver, sobre todo digo esto, este cruce entre oferta y demanda, para poder identificar dónde hay que trabajar y dónde hay que focalizar las políticas públicas, no solamente del Ministerio de las Mujeres, ¿no? Digo, a todas las provincias, a todos los municipios. Es un mapa que es dinámico, porque la idea es que todavía deben faltar muchísimos servicios. Hay 32.000 servicios puestos, más de 1.000 de oferta de formativa y de capacitación, digamos, pero lo que sabemos y lo que deseamos es que los usuarios hagan aportes, que los municipios hagan aportes, que las provincias, porque todavía falta mucho relevamiento. Este mapa lo hicimos en conjunto con la CEPAL y lo presentamos junto con la CEPAL porque es modelo a nivel regional, no hay otro país que cuente con un mapa con el nivel de integralidad que tiene este, es decir, de todos los servicios en conjunto, y tiene una interfaz interna que lo que nos permite es tener una enorme cantidad de información para la elaboración de políticas públicas. Estamos muy contentas con el mapa, hay un enorme equipo atrás. Y es un servicio que ya está disponible, digo, para quien esté escuchando y quiera ir a buscar el mapa federal de cuidados. Muy bien, nos vamos a Córdoba. Ahora le damos la palabra a Pilar Ferrari de FM Tortuga. Hola, Pilar. Hola Eli, bueno, un gusto estar hoy acá con vos y con todas las compas de Farco. Por ahí también nos interesaba tocar el tema que fue bastante impactante teniendo en cuenta los avances en materia de igualdad, ¿no es cierto?, de derechos aquí en la Argentina. Y bueno, pensando, ¿no es cierto?, en que Argentina ha sido el primer país de América Latina en tener DNI no binario, pensándolo, ¿no es cierto?, como un hecho histórico, creo que, bueno, no solo yo, sino creo que después de haberse dado a conocer este decreto 476, ¿no?, barra 2021, que intenta visibilizar, ¿no? Bueno, en el documento de la identidad no binaria, y que no hay dudas de que eso ha sido un hecho histórico, también se generaron, ¿no?, diversos debates en cuestión al hecho, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa más allá del plástico con la identidad, no binaria? Y sobre todo por ahí, era un reclamo, ¿no?, que muchas organizaciones, el colectivo LGBTIQ+, venía reclamando para que el DNI deje de ser un problema. Para muchos y muchas y muchas, el decreto le había faltado quizás una construcción de consenso social para acompañar este cambio cultural y una discusión política menos excluyente, ¿no?, que tenga en cuenta más personas no binarias. ¿Qué crees de esto y cuáles son los desafíos, ¿no?, que se vienen a partir de este hecho? Bueno, primero es como vos decís, no solamente somos el primer país de Latinoamérica, sino son muy poquitos los países del mundo: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán, India, Bangladesh y Nepal, si no me equivoco, no me estoy comiendo ninguno, que tienen un DNI no binario, ¿sí? O tienen la posibilidad de tener DNI no binario. Entonces, para nosotras es un paso enorme lo que dimos. Cuando apenas asumimos en la agenda de diversidad, nosotros tenemos simplemente una agenda de violencia, es una igualdad o de diversidad, aunque diversidad es transversal, pero como agenda específica de diversidad, estaba una serie de reclamos que nosotros bien conocíamos y además que sabíamos que estaban pendientes de judicializados, una enorme cantidad de casos a lo largo y a lo ancho del país, reclamando judicialmente. No figurar en las categorías de varón-mujer o femenino y masculino en el DNI. Así que es un tema que trabajamos en varias reuniones durante el año pasado, algunas con organizaciones, diría sobre todo el año pasado, no este año, para ver cuáles eran las opciones y las posibilidades para llevar adelante una modificación a esto que sabíamos que era un problema y que para nosotros centralmente lo que había era un incumplimiento o no se le permitía el acceso cabal a la ley, al derecho que garantiza la ley de identidad de género. En ese marco, nosotros vimos la cantidad de muchos casos fueron ganados judicialmente y empezamos a ver que cuando se ganaba judicialmente el reclamo, figuraban una enorme cantidad de abanico de opciones en el caso del sexo que figura en el DNI. Había efectivamente que ordenarlo, y el único punto central que hoy veíamos como un límite a la posibilidad de ampliar aún más las categorías. Nosotros sabemos que la X nunca puede ser una categoría de, no existe la identidad de género X, ¿sí? Y que la identidad de género es la autopercibida y que no, ni siquiera aunque pudiéramos poner una enorme cantidad, siempre estaríamos limitando, porque la clasificación siempre limita, y esto es claro, aunque pudiésemos poner 5, 10, 15, siempre. Y de hecho, digo, fue muy interesante hacer el relevamiento de los reclamos judiciales porque son muy variados. Entonces, sabiendo esta situación en particular y teniendo en cuenta los tratados que Argentina firmó, centralmente digo, para lo que implica las documentaciones de viajes, ustedes saben que el DNI y el pasaporte, que es el documento internacional para viajar, tiene que tener la misma información, no puede tener uno a uno, y de hecho ustedes saben que se hacen y se hacen juntos, salen con la misma información. La OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, solamente establece como posibilidad de la inclusión de una tercera categoría, que esta que sería la de una X. Para nosotros, poder haber dado ese paso, que si bien efectivamente fue muy, muy, muy festejado por un montón de colectivos en la diversidad, hubo voces que entendieron que era un límite, yo creo que un límite menor que el que había antes, pero un límite al fin. Lo cierto es que nosotros, y lo dijo el propio presidente, digo, porque es un hecho tan particular, tan simbólico, tan identitario, diría, de este gobierno, que es el propio presidente el que hace el anuncio de la firma del decreto, junto con el ministro del Interior, Guado Pedro, y conmigo. En ese sentido, decir, para nosotros es un paso enorme. Sabemos que vamos hacia una sociedad en donde cada vez sea menos necesario la categoría sexo para cualquier trámite que se requiera en el Estado. Ya lo habíamos dado un paso antes, digo que quizás no tomó tanta trascendencia pública, que es dejar de tener los quid y los quil con una clave identificatoria por sexo, vieron que el 20 millones y el 27, y lo hicimos aleatorio, agregamos dos claves digitales iniciales, y además a partir de ahora, cada persona que pida un quil y un quid que no haya tenido, es aleatorio, para nosotros estamos yendo hacia ahí, digo, por eso son un montón de, estamos trabajando también con la posibilidad de la registración hacia adentro de la Administración Pública Nacional, que solamente tenía las categorías varones y mujeres, para ampliarla, no solamente a tres, sino a muchas más. Creemos que es un camino que además no la podemos dar solos, porque se trata de un documento jurídico. Sí, digo, solos, digo, es como Estado. Ahí hay que también entender que hay pasos que requieren un acompañamiento internacional. Por eso nos parece muy importante, digo, nos parece muy importante para Argentina, nos parece muy importante para los colectivos de la diversidad, nos parece muy importante para Latinoamérica, porque eso va a hacer que se mueva, ¿sí?, una agenda que si no la región no se iba a mover, con toda la claridad y con toda la expectativa que hacia dónde es el camino, cuál es el horizonte, y claramente saber que está muy bien que nos quede en muchas cosas sabor a poco. Es como la ley de cupo laboral travesti trans. ¿Es la ley integral? No, no era la ley integral. Tenemos una, ¿no hay que festejar? Sí, claro, hay que festejar. Somos pocos países en el mundo que tenemos una ley de cupo laboral travesti trans. ¿Alcanza? No, no alcanza. Que inmediatamente después de cada paso que damos estemos viendo lo que falta, para mí eso no es un problema. Ni siquiera digo como funcionaria, porque yo soy una funcionaria de tránsito, yo soy una militante. Lo que tiene más maravilloso el movimiento de mujeres y de la diversidad en nuestro país es que desborda la institucionalidad y que damos un paso y que estamos viendo todo lo que nos falta. Así que digo, para mí son bienvenidas las nuevas demandas, los reclamos por seguir avanzando. Sin embargo, a pesar de eso, estamos realmente muy, muy orgullosas y muy contentas del trabajo y de ser, digamos, de que Argentina esté liderando. Hoy tuve una reunión a la mañana con la nueva ministra de Perú y con la ministra de España, con Irene Montero, las tres para charlar varias cuestiones de la agenda en común, y las dos decían, bueno, en todo Argentina es muy vanguardia, pero decían, en lo que es políticas de diversidad, Argentina, no hay otro país en el mundo como Argentina. Entonces yo digo, esto es materia de orgullo, no hay otro país que tenga estas políticas tan de avanzada, y está bien que nos parezca en algún sentido algunas de las cosas poco, porque eso nos va a seguir siendo el motor, no es que nos quedamos listos, ya está. Así que digo, son bienvenidas siempre esas críticas, esos reclamos que además son legítimos, digo, no, lo que se están queriendo decir es, no, obviamente, no, todas las identidades de género no binarias no están incluidas en una X. De eso no hay ninguna duda. Ahora, el Estado no, con ese documento no reconoce la identidad de género. La identidad de género es la autopercibida, como dice la ley. Bueno, ministra, estamos llegando casi al final. Bueno, agradecer. Algo decía cuando comenzaba la entrevista, ¿no?, en relación al rol de nuestros medios. en el mapa, cuando recién cuando hablábamos de mapas federales, ¿no? Y de las diferentes implicancias, digo, es importante también que podamos ser reconocidos, no solamente como políticamente correctos, vieron que a veces pasa un poco eso con los medios populares y comunitarios, son políticamente correctos, pero desconocidos, nos desconocen como colectivamente incidentes, me parece que hay ahí que seguir discutiendo, así que agradecemos también que ser tomados desde ese lugar para difundir estas políticas que tienen que ver, bueno, que son muy acompañadas a nuestras agendas históricamente, que forman parte de nuestras agendas, pero bueno, que también es muy importante que desde los espacios decisores se puedan poner en común también y aprovechando esto. Así que bueno, agradecer. No, Corina, gracias. Y además nosotras sabemos, sobre todo, que para ciertos lugares del país las radios comunitarias son claves, y de hecho nosotros pensamos que la difusión de algunas de nuestras políticas, digo, sobre todo pensamos a veces en comunidades indígenas, sabemos que el rol que cumplen las radios comunitarias como medio de comunicación central es vital, así que digo, no solamente las reconocemos que sean radios que ponen el cuerpo todos los días y su compromiso político, sino también porque ocupan un lugar, como decía al principio, que nos parece que es absolutamente trascendental en términos comunitarios, sociales y también institucionales. Bueno, así pasaba entonces la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en diálogo con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias.